cada vez vuelan más alto. Embusera fuiste tú, roles a mi corazón. Mala gata. Embusera fuiste tú. A pleno vuelo, camino al platino. Mi corazón es tuyo. Mala gata. Pretende dictarme mi amor que yo te amaré. Te enloquece.